Fabiana Marino, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, bueno, con lluvia también en la Plaza Compuchegü, pero también con convocados por el reclamo también desde el marco de la universidad y la lucha universitaria, ¿no? Sí, por suerte éramos unos cuantos para reclamar al gobierno sobre nuestros salarios y la situación de la universidad. Nosotros estamos en una situación bastante comprometida con respecto al poder adquisitivo de nuestros salarios, que ha perdido desde diciembre del 2023 el 57% del poder de compra. Tenemos 7 de cada 10 docentes por debajo de la línea de pobreza, y esto mes a mes se va agravando con los aumentos de precios, los tarifazos. También estuvimos marcando nuestra postura en contra de la ley RIGI, en contra de la megaminería y la explotación de los recursos naturales en los términos en que los propone esa ley y el gobierno provincial y nacional. Fabiana, también, bueno, se había escuchado también en el contexto local, ¿peligra también la continuidad de la universidad? ¿Es así esto? En realidad, nosotros tenemos una ampliación del presupuesto para mantener abierto el edificio. Eso sí está garantizado por ahora. Lo que sin salarios dignos para poder mantenernos, no vamos a poder nosotros sostener la actividad que debemos garantizar con nuestros alumnos. Eso sí está corriendo riesgo porque los salarios están perdiendo día a día con respecto a lo que necesitamos para una canasta básica en Chubut. ¿Y cuál es el horizonte que vislumbran a corto, mediano o largo plazo desde la Asociación Docente Universitario? Bueno, nosotros mantenemos el plan de lucha. Ahora estamos organizando una gran marcha nacional para el mes de septiembre, enfocados en eso, y veremos después de la evaluación de estas jornadas de paro nacional cómo seguimos la semana próxima. Fabiana Marino, bueno, un agradecimiento muy grande para el Foro Argentino de Radio Comunitaria FM del Chenque, Radio Comunitaria Comodoro Rivadavia. Bueno, gracias a ustedes por acercarse y esperamos poder convocarlos para la marcha nacional.